que son ya tradicionales, forman parte de la tradicionalidad, y que basados en estos golpes se han compuesto muchas obras. Cuando uno habla de golpes de joropo, habla de, por ejemplo, el caso del pajarillo. El pajarillo es un golpe de joropo. El gabán es un golpe de joropo. El zumba que zumba es un golpe de joropo, ¿no? Y en el caso del Indio Figueredo se le adjudica la autoría del gavilán y la autoría del gabán. Son dos de los golpes de joropo los que se les adjudica la autoría al Indio Figueredo. Aunque bueno, todavía hay mucha tela que cortar con respecto a eso, ¿no? Sin embargo, lo que sí son de él son estos hermosos pasajes, como el caso de Los Caujaritos, el caso de María Laya, que es el pasaje del más conocido del Indio, Priva Resuello. En fin, una cantidad de obras que, como le digo, ya forman parte de del pueblo. La grandeza que tienen los cultores, como el caso del Indio Figueredo, es que su obra está tan vinculada a la raíz popular, al arraigo, que terminan ya siendo de la gente, ¿no? Eso a mí me recuerda mucho una anécdota del maestro Luis Felipe Ramón y Rivera, que una vez le escuchó a unos músicos andinos tocando su famoso bambuco Brisas del Torbe, y le preguntó así como hecho el loco, ¿no? ¿Y esa obra de quién es? Y el que estaba tocando dijo, eso es mío. Y eso le produjo un orgullo muy grande a Luis Felipe Ramón y Rivera, porque dijo, ya mi obra es del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el Indio Figueredo, y por eso lo recordamos en esto. Pero no son los Caujaritos. No son los Caujaritos. Pero bueno, el Indio Figueredo es sin duda un referente de nuestro llano querido. Pero ¿qué tal si vamos ahora a la sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra Venezuela toca áreas esenciales como la alimentación, la salud, el crecimiento económico y tecnológico, la educación y la identidad de nuestro pueblo. Frente a esta situación, bibliotecarias, bibliotecarios y archivistas reafirmaron el pasado 27 de agosto su repudio a estas maniobras por considerar que pretenden recolonizar a nuestra nación. Pero los trabajadores de nuestras bibliotecas van más allá de la denuncia. Guiados por su conocimiento y experiencia, se mantienen activos en la preservación de nuestras colecciones y en el mantenimiento de los servicios que ofrecen a lectores, estudiantes e investigadores, como una forma de resistencia ante la agresión imperial. Este martes, en Biblioteca Viva, te traemos la historia de lucha de nuestros hombres y mujeres. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841. 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. ¿Qué tal si pasamos a la sección Biblioteca al Día? Bueno, sí, vamos entonces con esa sección. Biblioteca al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, cumplió una agenda de trabajo en México, país que confirmó su participación en el 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, que se celebrará en Caracas el próximo mes de noviembre. El ministro Villegas compartió con Paco Ignacio Taibo II, presidente del Fondo de Cultura Económica de México, un gran escritor mexicano, además de todo autor de una extraordinaria biografía de Pancho Villa y otra no menos extraordinaria de Ernesto Che Guevara, y autor de varias novelas, para mí uno de los mejores autores contemporáneos que tiene México. Una novela, por cierto, la escribió a cuatro manos, nada más y nada menos que con el subcomandante Marcos. Se llama Muertos Incómodos. Bueno, Paco Ignacio Taibo, como presidente del Fondo de Cultura Económica de México, informó la participación de una delegación de escritores de este país y anunció una oferta de libros de esta editorial a precios accesibles para el pueblo venezolano. El ministro Villegas también se reunió con diversos actores del mundo cultural mexicano para fortalecer el intercambio bilateral Ejemplo de ello fue su encuentro con la Secretaría de Cultura de México, con la Secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto Guerrero, y el intercambio con el compositor y director mexicano Alejandro Sánchez Navarro, nada más y nada menos que un descendiente de Rafael Urdaneta. Sánchez Navarro va a donar, por cierto, a Venezuela su obra sinfónica dedicada al libertador Simón Bolívar. Bueno, y este martes el plan Aventuras en Vacaciones en la Biblioteca Nacional culminó, el plan Aventuras en Vacaciones, con una sesión dedicada a la magia. Niños y niñas disfrutaron de esta iniciativa inscrita en el programa de promoción de lectura Rafael Rivero Oramas. ¿Y el poeta Ignacio? Ah. La Biblioteca Mama Rosa brindó sano disfrute durante 2 semanas. Con jornadas que combinaron juegos, libros y películas para acercar a nuestros pequeños a la lectura como un acto formativo. Gracias a esta estrategia, las niñas y niños que participaron en Aventuras en Vacaciones conocieron a figuras como Carlos Cruz Diez, el maestro del color. Este martes tuvimos en la Biblioteca Mamá Rosa a Juan Tapara, un mago que se vino desde el Estado Bolívar a recrear a los pequeños y pequeñas en Caracas. Aventuras en Vacaciones también se desarrolló en nuestra red de bibliotecas públicas con jornadas lúdicas y recreativas para las comunidades y organizaciones cercanas. Y en este mes de septiembre ofrecemos muestras documentales y exposiciones para divulgar entre nuestros usuarios y usuarias visitantes la historia de personajes, tradiciones y hechos históricos que nos definen como pueblo. Es una estrategia para acercarlos al acervo documental que preservamos en la Biblioteca Nacional. ¡El cohete! En nuestro archivo audiovisual tenemos la exposición La Técnica del Infrarrojo de José Joaquín Castro, mejor conocido como JJ Castro, compuesta por 16 imágenes de La Habana, Cuba, tomadas con películas infrarrojas, una técnica que usualmente se emplea en la fotografía con fines científicos. JJ Castro además fue durante muchos años el fotógrafo oficial de la Orquesta Sinfónica Venezuela, y también en el Archivo Audiovisual de Venezuela tenemos una buena colección de fotografías de esta orquesta tomadas por el maestro JJ Castro. Pero estas fotografías de La Técnica del Infrarrojo, tomadas entre 1997 y 1998, muestran la belleza y singularidad de la arquitectura de la capital cubana, gracias a la escala de grises lograda por Castro, y por eso los invitamos a visitar nuestro archivo audiovisual para disfrutar de esta exposición. Allí los esperamos. Bueno, y luego de esta ronda informativa, los invitamos a Sentir Bibliotecario. Sentir Bibliotecario. Bueno, hoy tenemos en el estudio de Alba Ciudad a Milagros Calderón, coordinadora del Comité Académico y directora de Procesos Técnicos de nuestra Biblioteca Nacional, y a Armando Longart, jefe del Centro de Investigaciones Bibliotecarias, CEDIMBI. Con ellos vamos a conversar sobre la labor que han cumplido nuestros trabajadores frente al bloqueo que ha pretendido imponer Estados Unidos. Buenas tardes, Milagro, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer acompañarlos hoy. Bueno, efectivamente, la institución no ha parado a pesar del bloqueo. Obviamente, el bloqueo sin duda que nos golpea, pero nosotros no hemos dejado de atender a los usuarios en principio, pero tampoco en lo que nos compete. En mi caso, que es el caso de la formación académica, nosotros llevamos un programa nacional de formación en ciencias de la información que está instalado en Biblioteca Nacional en un convenio con el Archivo General de la Nación y la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara. Hasta ahorita nosotros hemos graduado como licenciado a 63 licenciados en Ciencias en Información y 130 TSU en Información y Documentación. Desde el año 2011 está instalado el Programa Nacional de Formación en Ciencias en Información. Pero además, desde el año 2012 nosotros llevamos a cabo un programa de formación teórico-práctico que lo hemos denominado Residencias en Preservación y Conservación Documental, que es un programa que dura 8 semanas intensivo y que tiene una duración de tres niveles de formación, y cada nivel tiene cuatro módulos. Aquí sabe, milagro que Vladimir te está haciendo seña, porque es que se nos adelantó. Milagro vino tan preparada que no esperó las preguntas, sino que inmediatamente se lanzó. Prendió su radio aparte. Y empezó a darnos toda esta información interesantísima que vamos, por supuesto, a profundizar, pero además queremos darle la bienvenida. Claro. ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. Bueno, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Creo que esta es una voz, un espacio, una ventana para que el trabajador bibliotecario pueda expresarse, pueda darle al pueblo venezolano esa visión que tenemos nosotros, los trabajadores bibliotecarios, ese convencimiento del rol importantísimo que asumimos en estos momentos de bloqueo imperial, de bloqueo criminal, esas acciones que estamos constantemente asumiendo los trabajadores bibliotecarios. Y no puede ser de otra manera, porque como lo he dicho en otras oportunidades, una institución que nació a la luz de la visión independentista, de nuestros padres independentistas, cuando Juan Germán Roscio emite en un documento la necesidad de la creación de una biblioteca para Caracas, y en ese documento expresa precisamente que debe aportar a la formación del pueblo venezolano. Creo que ese es el gran rol, el gran reto que en estos momentos nosotros como trabajadores bibliotecarios asumimos ante la pretensión de una hegemonía imperial sobre la América toda, pero que ha encontrado resistencia precisamente en este pueblo venezolano y en particular en la Biblioteca Nacional, porque creo, y lo afirmo así, que nosotros tenemos una genética institucional que es independentista, que es bolivariana, que es revolucionaria. Bueno, Vladimir, tenemos dos invitados que se nos adelantan. No, pero claro, porque parece interesante, porque, y además que me gusta, sí, sí, porque no es el típico programa radial, tenemos unos invitados, le hacemos la pregunta y ellos contestan, sino que ya ellos son parte del programa, este es el programa de la Biblioteca Nacional, parte de la Biblioteca Nacional, entonces me parece hasta chévere, porque ya adelantamos cualquier cantidad de cosas y que sigan así, y nosotros, bueno, tomamos un cafecito y más nada. Claro, pero es bueno mantener... meternos un poco en el contexto. No, claro, ¿no? Por supuesto. Con respecto a el tema que vamos a tratar hoy, porque evidentemente que es un tema de mucha actualidad y un tema que, digamos, que preocupa porque lo estamos viviendo todos los venezolanos. El tema del bloqueo. El tema del bloqueo que se ha visto con mayor evidencia, por supuesto, en aquellos ámbitos que tienen que ver con nuestras necesidades básicas. Es decir, hablamos que el bloqueo ha impedido, por ejemplo, que fluya de una manera mucho más natural el tema de los alimentos, no solamente los alimentos que vienen de afuera, y que sirven, por ejemplo, para la estructura de las bolsas y de las cajas CLAP, que es esa manera ingeniosa como el gobierno nacional logró resolver de forma muy efectiva el tema del impedimento que tenía el pueblo de adquirir los productos básicos para su alimentación debido pues al sabotaje a la moneda, a la fuerte especulación, a un proceso inflacionario que es ficticio, que no tiene, es inducido, no tiene ninguna razón económica, sino que todas las razones que tiene son políticas y que forman parte precisamente de todas esas medidas. Además de eso, son los insumos para lograr producir los alimentos aquí en Venezuela. Vimos el caso, por ejemplo, de la pasta de soya hace poco, que es un producto que se utiliza para razones agropecuarias, ¿no? Y que es un producto que no significa ninguna amenaza ni ningún peligro, y no se entiende por qué un barco que está cargado con pasta de soya es retenido en el canal de Panamá y es amenazado con que si llega a costa venezolana pues van a ser sancionados, ese tipo de cosas. Además está el tema de los insumos médicos, que ahí sí es todavía mucho más grave porque se está jugando con la salud del pueblo venezolano. Sabemos de muchos casos de compatriotas que han fallecido incluso por no contar con los insumos médicos necesarios para lograr superar una situación de salud, ¿no? Sabemos el caso terrible de los niños que requieren de trasplante de médula ósea, cómo ha sido criminal el bloqueo de las cuentas bancarias en el extranjero que tienen los recursos que son necesarios para poder pagar esos tratamientos. Y sabemos lo que ocurrió en esto hace también relativamente poco con el bloqueo de unas cuentas bancarias que donde estaban los recursos para la insulina de las personas con diabetes. O sea, que es realmente jugar con la vida de los seres humanos. Pero entonces, eso es lo que se ve más latente, lo que de pronto nos preocupa a todos. Bueno, además de el tema de la compra y venta de repuestos para los vehículos, para las maquinarias, etcétera, etcétera, que están como intentando parar una producción y pararla de distintas formas, desde el hecho de que alguna maquinaria que se dañe no pueda ser reparada, como el hecho de que unas personas que van a un sitio de trabajo no puedan llegar a ese sitio de trabajo porque los repuestos para el transporte no llegan y cada vez tenemos menos posibilidades de transporte público. Pero entonces hablamos ahora específicamente del tema de la cultura. Y en este caso nos vamos a concentrar en cómo ha sido la afectación en el ámbito de las bibliotecas a través de este bloqueo criminal. Pero primero vamos a identificar la emisora del tiempo. Hoy no sé qué pasó, se nos fue volando. Las famosas, muy buenas promociones que tenemos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Pero no sin antes, vamos a escuchar a Ignacio, ¿quién? Felipe Pirela y Sombras Nada Más. Recordemos que estamos conversando con Milagros Carderón, coordinadora del Comité Académico y directora de Procesos Técnicos de nuestra Biblioteca Nacional, y con Armando Longar, jefe del Centro de Investigaciones Bibliotecarias CEDINVI. Con ellos seguiremos conversando en la próxima parte de Biblioteca Viva. Y nos vamos con Felipe Pirela porque se cumple este 4 de septiembre 78 años del nacimiento del bolerista de América, Felipe Pirela. Sombras Nada Más. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre mi vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnagas llevó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Pude ser feliz

Y regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad. Acabas de escuchar Allá va un encobijao. Eso es un tema, un madrigal hermosísimo compuesto por Antonio Lauro con una poesía del gran Alberto Arbelo Torrealba. Y aquí está interpretado por el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela bajo la dirección de Vinicio Adames. Así recordamos al Orfeón al conmemorarse hoy 43 años de la llamada tragedia de las Azores, ocurrida el 3 de septiembre de 1976, cuando el Orfeón se encontraba precisamente, iba a iniciar una gira por Europa, iban en un avión de estos Hércules de la aviación venezolana, y bueno, tuvieron ese lamentable accidente donde perdieron la vida la mayoría de los integrantes del Orfeón, junto con su director, el maestro Vinicio Adames. Conmemoramos entonces esta fecha terrible, esta fecha muy triste, y lo combinamos también con la celebración, porque el día 4 de septiembre, es decir, tal día como mañana, se cumpliría un año más del nacimiento del gran poeta barinés Alberto Arbelo Torrealba. Lo hacemos entonces con esta hermosísima pieza de Antonio Lauro, Allá va un encobijado, forma parte de ese grupo de madrigales que escribió Lauro. Hay otro que se llama Crepuscular, con poesía de Paz Castillo. Hay otra que es Occidente. A Lauro, la mayoría de la gente que lo conoce, le conoce su obra para guitarra, que es la más popular. Pero realmente Lauro escribió una obra coral muy importante. Y el Orfeón Universitario, que fue fundado por otro gran maestro, que fue don Antonio Esteves, fue uno de los espacios, uno de los instrumentos, por decirlo de alguna manera, que mejor proyectó el madrigal venezolano, el madrigal de los compositores de la Escuela Nacionalista Venezolana, entre ellos estos madrigales de Antonio Lauro. Bueno, y continuamos con Milagro Calderón, Armando Longar, compañeros, compañeras de la Biblioteca Nacional de Venezuela. En un principio hablábamos del impacto que tienen las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela y en qué repercute, sobre todo en el ámbito cultural, hablaba Ignacio antes de ir a la promoción de Alba. Armando comentaba en su intervención de salutación de la importancia que refieren las bibliotecas a nivel internacional, sobre todo en un periodo de emancipación, cuando nombró al prócer civil, yo lo llamo el prócer olvidado, el héroe olvidado, Juan Germán Roscio, que a finales de 1810, principio de 1811, hizo circular por Caracas una hoja suelta donde nada más y nada menos pedía la constitución de una biblioteca nacional, donde se le daba papel y tinta gratis. Lo único que se le pedía a los usuarios era que entraran sin capa, no se fueran a robar la chuzar. Y pedía como especie de un fondo, una donación, un fondo editorial de los caraqueños y caraqueñas de la época para la conformación de los libros, pues, que iban a estar contenidos ahí. Pero además de eso, también hacía un punto aparte de la necesidad de que esa biblioteca tuviese un lugar apartado para no molestar a los lectores y las lectoras, para que los venezolanos y venezolanos de la época pudiesen discutir, por ejemplo, los papeles que circulaban en la Europa. Sin decirlo, podemos inferir que eran los papeles de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la importancia de una biblioteca en tiempos como este, para ustedes, ¿qué significa? Vamos a empezar con Milagro, la dama primero. Se acabó el programa, hermano. No, deja que empiece a hablar Armando. Por eso yo decía que la hará primero el compañero, pues, porque así le da chance de que yo pueda conversar después. Una biblioteca en tiempo como el que vivimos, definitivamente es una institución, debe ser una de las instituciones más importantes, y la Biblioteca Nacional, para mí, como humildemente trabajador con 27 años de servicio, es la PDVSA del conocimiento. Es una de las instituciones más fuertes, sobre todo porque en estos momentos que efectivamente todo este tema de la amenaza imperial ha afectado procesos importantes dentro de la institución, como lo son precisamente los procesos de recolección de información, diseminación de información, conservación de información. Pero Pero a pesar de ello, a pesar de que no podemos negar ese efecto nefasto de esta acción diabólica del imperio norteamericano, genera en el trabajador, apelando al trabajador bibliotecario a esa gran mística de trabajo que poseemos, apela entonces que aflore lo mejor de cada trabajador bibliotecario, porque aflora la solidaridad. La solidaridad cuando aportamos ideas que van hacia otros ámbitos de otras instituciones culturales y aportamos líneas de investigación que van a dar elementos para la diseminación efectiva de la información. Eso aflora en el trabajador bibliotecario. Aflora la honestidad con la que asumimos entonces el contacto con nuestros usuarios y los transformamos, como decía yo al principio, si en la genética institucional está el usuario como carta principal, para nosotros pasa a ser el epicentro de todas las acciones que se dan en las bibliotecas públicas y en la Biblioteca Nacional, dándole el rol de importancia que tiene este usuario. Y vemos entonces cómo desde la honestidad del trabajador bibliotecario nos transformamos en una especie de orfebres de la información y el conocimiento. Lo vamos transformando, lo vamos construyendo desde lo que es la limitación, por ejemplo, del acceso a elementos de la información en el contexto actual, pero poco a poco con un trabajo de hormiguita, con un trabajo de revisión de lo que sucede en el contexto informacional actual, de páginas que nos dan información, páginas web que nos dan información, repositorios digitales. Desde ahí el trabajador bibliotecario va construyendo esa referencia informacional que responde entonces a las necesidades de el usuario que acude con respecto a la información, al conocimiento, y genera que la diseminación entonces de esa información se haga efectiva. Eso es un parte de todo lo que nosotros los trabajadores bibliotecarios estamos asumiendo desde este momento. Hemos asumido desde el momento en que comienzan las limitaciones por el ataque norteamericano, y ahora que se recrudece, pues puede tener la certeza el pueblo venezolano que el trabajador bibliotecario también se verá fortalecido en función de dar lo mejor de sí para el aporte y la satisfacción de sus necesidades informacionales. Eso tomando en cuenta, Armando, que parte de las afectaciones que tenemos debido al bloqueo es que desde hace un tiempo no hemos podido actualizar, por ejemplo, nuestras colecciones bibliográficas con material extranjero, con material de editoriales extranjeras, debido a que efectivamente tenemos los recursos, tenemos el dinero, pero el dinero está represado en bancos en el extranjero, porque hay que pagarlo en divisa, y no nos ha permitido entonces actualizarnos en cuanto a material bibliográfico. Entonces hay que ir a esas otras alternativas, ¿no? ¿Cómo se ha sentido, por ejemplo, esa baja en el ingreso de nuevos fondos bibliográficos el desarrollo de la colección Milagro? Bueno, afortunadamente nosotros contamos con editoriales y ha habido una producción quizás no con el mismo índice de años atrás, antes del bloqueo, pero hemos tenido producción que además llega a la biblioteca y que es procesada técnicamente para ponerla a disposición del usuario. Pero yo creo que hay que resaltar el tema creativo de los trabajadores de Biblioteca Nacional, porque si bien es cierto que el tema del bloqueo incide, por ejemplo, en el tema de las tecnologías o, por ejemplo, de los sistemas bibliotecarios que están en una plataforma determinada y que eso requiere mantenimiento, pero sobre todo la adecuación y la actualización, que es lo que le permite al usuario poder acceder al catálogo, pues eso no impide que nosotros podamos poner a disposición del usuario la información que ingresa por la vía de adquisición o por la vía de donación. Ahorita yo creo que se ha incrementado, y además no tendríamos que hacer nosotros también la promoción y el llamado a hacer la donaciones a Biblioteca Nacional, por ejemplo, de los manuscritos de algunos escritores que en algún momento lo impulsamos, y que yo creo que es momento para reactivarla, porque eso está en el marco de lo creativo del trabajador, porque tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Si anteriormente, hace muchos años, cuando al principio de los, y al inicio de las bibliotecas, habían indicadores que decía de que también estaba la biblioteca. Y lo que lo representaba era, en principio, la infraestructura. Quien tuviese la biblioteca con la infraestructura mucho más grande, pues era la mejor biblioteca. Luego pasaba al tema de las colecciones. Las colecciones más grandes caracterizaban a las mejores o peores bibliotecas. En este momento nosotros no podemos utilizar esos indicadores para evaluar la biblioteca. Las bibliotecas ahora se evalúan de acuerdo a las necesidades de información satisfecha por parte de los usuarios. Ese es nuestro compromiso. Y nosotros, si no tenemos sistema, pues igualito lo buscamos por otros medios y atendemos al usuario. Lo cual quiere decir que es que no dejamos de atender al usuario, no dejamos de procesar información, pero además no dejamos de formar al bibliotecario o digamos al especialista de la información, que abarca un poco más lo que es la bibliotecología. No lo dejamos de formar por todas las alternativas y estrategias que tenemos dentro de la institución. De modo que el compromiso sigue estando por parte de los trabajadores, por parte de una institución y, pues, por supuesto, por parte de un gran plan que es el Estado. Claro, no es fácil, pero ahí vamos. Sobre todo, hay algo que hay que resaltar, que es el funcionamiento sistémico, el funcionamiento orgánico de instituciones, en este caso como el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde todos sus entes y todas sus instituciones trabajan con un fin. Decíamos al principio la importancia de la visita del ministro Ernesto Villegas en México, donde ellos ya se comprometen con traer un fondo editorial para la Feria del Libro ahora, en noviembre, aquí en Caracas. Eso repercute, por supuesto, no solo en la Biblioteca Nacional, sino en su red de bibliotecas a nivel nacional. Entonces, la creatividad, la solidaridad que nombraba Ignacio, no solo la vemos dentro de los trabajadores de Biblioteca Nacional o el pueblo venezolano, sino que también la estamos viendo desde el punto de vista internacional, porque por esta medida que venga México, lo muerto expuesto a Andrés Manuel López Obrador a que le apliquen sanciones, pues, de los Estados Unidos, porque vienen unos escritores intelectuales a traer los libros aquí a Venezuela a costos accesibles, ¿no? Porque al final lo que pretenden es quitarnos la memoria, suprimir nuestros valores, individualizar a la sociedad, haciendo cola, ya pasamos por eso, volviéndonos en el sálvese quien pueda, pero que no lo han podido lograr. Entonces podemos visualizar que esas sanciones se van a ir incrementando, porque si algo tiene el imperio norteamericano es que, además de belicista, es demasiado rencoroso. Si no, pregúntenle a los japoneses, ¿no? Que ya prácticamente rendidos, no una, sino le lanzaron dos bombas atómicas como venganza por lo de Pearl Harbor, ¿no? Y esa es mi teoría y creo que eso es así, ¿no? Pero es bastante difícil, por lo que decía Ignacio también. Nosotros somos herederos de una casta libertadora, no es cualquier cosa. No todos los países tuvieron un Bolívar, un Juan Guzmán Roscio, un Rafael Urdaneta, a un Antonio José de Sucre, y no todos los países tienen a los trabajadores y trabajadoras de Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Así que no se la hará tan fácil, porque tenemos la memoria, tenemos la historia y la estamos difundiendo. Si ellos quieren que crezca la desesperanza, pero lo que está creciendo es el ingenio, ¿no? Y eso es importante, porque aquí es cuando más que nunca se hace válido y se hace actual la sentencia de Simón Rodríguez: o inventamos o erramos. Y en eso hemos tenido también unas extraordinarias experiencias en la Biblioteca Nacional. Hace poco comentábamos el hecho de que los propios trabajadores del Centro Nacional de Preservación Documental asumieron una tarea que no habían asumido nunca, que era la de la fumigación de la colección de libros raros y manuscritos, una colección que estaba en peligro porque estaba contaminada. Se requería de una acción inmediata de fumigación, y bueno, debido, pues, a todas estas limitaciones económicas, no se había podido hacer. Sin embargo, los trabajadores, dado primero el compromiso institucional que se ha, digamos, yo creo que se ha fortalecido muchísimo en estos tiempos, por un lado, y por otro lado el extraordinario nivel de profesionalismo con que ellos han actuado, hizo, permitió que ellos tomaran la iniciativa y se encargaran de esa tarea. Creo que son tiempos que llaman al voluntarismo. Debemos acceder a digamos al deber de actuar como trabajadores voluntarios en todos los ámbitos, dentro de nuestras instituciones y fuera de nuestras instituciones también. Lo vemos un poco en los consejos comunales, cuando se hace, por ejemplo, el trabajo de las cajas CLAP y todo esto, donde se toda la comunidad trabaja de manera unida para garantizar que el acceso a la alimentación llegue de manera mucho más expedita a cada uno de los hogares. Igualmente, bueno, aquí en biblioteca tenemos otras experiencias y seguimos trabajando en eso. Milagro. Al principio, antes de que empezaran a hacer las preguntas, nos hablabas de el Programa Nacional de Formación que lleva la biblioteca. En ese Programa Nacional de Formación tenemos contenidos que tienen que ver con las ciencias de la información, pero tenemos otros contenidos que tienen que ver con ese aspecto humano también, ¿no? El fortalecimiento del espíritu humano y humanista, sobre todo, de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, ¿no? Claro, esa es la filosofía de todos los programas nacionales de formación. Uh-huh. El carácter humanista, tal cual como lo decía nuestro presidente Chávez, debe estar en todos los aspectos que nosotros emprendamos para la sociedad. Y los programas nacionales de formación, el carácter humanista es transversal a toda su formación. Pero además de eso, hay un aspecto que tiene que ver con los saberes complementarios y que tiene que ver con lo estético-lúdico, que toca el aspecto humanista. ¿Desde qué punto? Que es que todos los trabajos se hacen en colectivo. Por lo tanto, tenemos que manejar la tolerancia, tenemos que manejar el respeto, pero además tenemos que manejar el encontrarnos en nuestras diferencias. Ese carácter humanista que tiene el estético lúdico nos facilita las relaciones, pero además nos facilita el poder entender esta propia situación. Lo que estamos viviendo en este momento desde el Programa Nacional de Formación, aunque no esté escrito específicamente, pues lo abordamos en su contenido. De modo que nosotros estamos trabajando o estamos formando a un profesional de la información de manera integral, porque atiende los valores de la vida. Es un programa nacional de formación que, aunque cuando nosotros hablamos de ciencia de la información, no es un término que es tan fácil de digerir como, por ejemplo, que pudiéramos hablar de odontología o incluso de la propia sociología o de una economista. La ciencia de la información es un ámbito mucho más amplio. ¿Por qué? Porque atraviesa todo lo que tiene que ver con la información, que no solo se ve en un libro, sino en otro soporte. Se ve desde las relaciones, pero además se ve desde otros tipos de objetos, bien sea o de otro tipo, como decía Otelet, que este documento era cualquier cosa que tuviese información, desde un objeto museable hasta una hoja suelta, como la que hablaba el compañero Vladimir de Juan Germán Rocio. Esos son documentos. De modo que comenzamos a trabajar con todos los aspectos de la información en cualquier tipo de documento que incluye, e incluso que incluye, valga la cacofonía, incluye museos, archivos y biblioteca. Perfecto. Y en ese sentido, cuando hablamos de ciencia de la información, tenemos que hablar también de investigación, ¿no? Y allí es donde entra también el papel que está cumpliendo en estos momentos CEDINVI, ¿correcto? Es correcto, Fernando. Ignacio. Yo creo que este es un momento, esta crisis nos va a permitir resurgir de manera estelar en función incluso de las oportunidades que podemos tener desde la investigación en la Biblioteca Nacional. Desde hace un año, cumplió un año en el 2 de agosto, se lanzó el programa de investigación académica para la Biblioteca Nacional en la Biblioteca Nacional, tomando en cuenta dos elementos puntuales. Primero, por supuesto, el inmenso acervo documental, bibliográfico y no bibliográfico que tenemos, lo cual es la materia prima para la investigación. Y, a su vez, ese interés que ha demostrado el trabajo bibliotecario, el trabajo de la Biblioteca Nacional por la investigación. Todo esto se enmarcó dentro de ciertos parámetros que permiten entonces impulsar ese proceso. Impulsar ese proceso que permite a su vez la creación de productos informacionales, la creación de catálogos, la creación de índices, bibliografías, artículos académicos, ensayos, todos ellos, como lo decía al principio de mi intervención, tomando en cuenta al usuario como el epicentro de esos procesos. Pero también hay debe generar una retroalimentación hacia nuestra propia institución, porque desde la investigación nosotros podemos estar generando alternativas que se planteen a raíz de esta crisis que estamos sufriendo. Mira, por ejemplo, hace algún tiempo en la Mariano Picón Sala hacíamos el papel artesanal y el aglutinante que se usaba era cola blanca, cola plástica. Pues nosotros descubrimos de una manera así bastante, vamos a decir, inventando errando, que lo que suelta la cayena también es un excelente aglutinante. Ese tipo de inventiva pasado, pero por la investigación científica, pudiera darnos luces en función de materiales para la conservación del material biográfico, para la preservación, e incluso yo me aventuro a pensar, a soñar mucho más. Nosotros siempre hemos trabajado con el sistema de clasificación decimal Dewey, pero nosotros podemos tener nuestro propio sistema de clasificación para documental. La reunión de los talentos que tenemos en la Biblioteca Nacional a través de la investigación podría generar, como generó en España, el sistema de clasificación documental universal. Nosotros podemos asumirlo. Nosotros podemos empezar a generar tesauros con encabezamientos de materia propio de nuestro lenguaje. Y no como en la tradición, ¿verdad?, documental, asumíamos aquellos que eran generados por Europa o por los Estados Unidos precisamente. O sea, que no es solamente gestión del conocimiento, sino que es generación del conocimiento, y desde la innovación. Y de la innovación, así es. Importantísimo, así es. Porque forma parte del espíritu de estos tiempos. Claro, y para innovar hay que fomentar, y fomentar conciencia tenemos que hacerlo de nuestros chamos. Nosotros también tenemos aquí en Biblioteca Viva una investigación, y es que leen nuestros chamos. ¡Que leen los chamos! Hola, soy Sara, tengo 8 años y me gusta el libro Mika y Mau, Cuidan el Planeta. Muchas gracias, Sara. Mika y Mau salvan el planeta. Relata la historia de dos hermanos que practican las técnicas de reciclaje para el cuidado de nuestro ambiente. El cuento, publicado en 2016, fue escrito por Laura Centeno, quien busca con esta obra crear conciencia entre toda la población sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. Ignacio, ¿tú no crees que le podamos hacer llegar este libro a Jair Bolsonaro? Sería lo que es el cuidado del planeta. Oye, sería un detalle, ¿no? Vamos a regalárselo en la Feria Internacional del Libro. Vamos a aclarar bien, el título del libro es Mika y Mau. No, salvan Mickey, el planeta. No Mickey Mau. No, yo lo dije Mau. Bien. Mika y Mau salvan el planeta. Sí, muy, así es. Un libro muy hermoso. Y ahora, bueno, Milagros y Armando. Vamos a ir a ir cerrando el programa. Vamos a ir un poco escuchando ya como sus palabras de cierre, valga la redundancia. Entonces, frente a la coyuntura que afronta nuestro país, ¿podemos considerar a nuestra biblioteca un espacio de resistencia y de lucha por la paz? ¿Y por qué? Sin duda. Primero, porque nuestro centro es el ser humano. Y no dejaremos ni hemos dejado de hacer lo que nos corresponde. Desde los libros, desde la información, no hemos dejado de brindar el espacio al ciudadano para que se encuentre con el otro, con el libro, con la información y consigo mismo. Retomamos nosotros en la Biblioteca Nacional la gesta de bibliotecarios insignes, y que siempre los servicios bibliotecarios han estado de la mano, al lado del pueblo. Eso hizo que en su momento Jesús Rosa Marcano expresara esa frase de las bibliotecas públicas son la universidad del pueblo. Son la universidad del pueblo, es la primaria del pueblo, es la educación media del pueblo y es el espacio idóneo para la organización comunitaria y para la organización de la resistencia necesaria y de la rebeldía eterna que debe privar en el pueblo venezolano. Son los espacios bibliotecarios entonces, y los bibliotecarios, los trabajadores de la información, los encargados que afrontemos este momento con inmensa gallardía y que sigamos siendo ese bravo pueblo que tanto ha dado que hablar en la historia universal. Bueno, hemos llegado ya al final de Biblioteca Viva. Le recordamos que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de Producción en Alba Ciudad, Liz de Ramos, en la productora asistente, Paola Ginette, en los controles, Jean-Pierre Ramírez. Quienes estuvieron con ustedes, un inmenso placer de hablarles, Vladimir Quintana y Ignacio Barreto. Invitamos a disfrutar de los servicios y las actividades que ofrecen cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnv.gov.ve. Nos vamos con El Gavilán, este tema que, como le digo, es adjudicado a nuestro homenajeado del día de hoy, el indio, mi tocayo, el indio Ignacio Figueredo, pero lo vamos a escuchar en una versión de salsa. Es nada más y nada menos que la versión del trabuco venezolano. Bien sabrosita para terminar entonces. Así que nos vemos el próximo martes. ¿A qué hora? De 2 a 3 de la tarde. Acá nos escuchamos por la 96.3 FM. Se les quiere y de gratis. Chao pues.